Bueno, comenzamos un nuevo año litúrgico y lo hacemos como siempre con el Adviento, un tiempo litúrgico muy breve, pero también ojalá intenso, que nos prepare a celebrar juntos la Navidad. El año litúrgico circula, diríamos, con nuestro año calendario. Estamos terminando un año, nuestro cuerpo, nuestra psiquis acusa el cansancio de un año transcurrido. Y a lo largo de ese año, Dios nos va acompañando. Quien por la fe sienta y crea que Dios te acompaña, experimentás su consuelo, su luz, su palmada en el hombro, en tu hombro, también su corrección. Dios nos va salvando. Salvando significa no haciéndonos zafar de situaciones difíciles que a esta altura del año seguramente muchos de nosotros ya hemos atravesado. Dios nos salva significa que logra que no nos dejemos devorar, no sucumbamos por esas circunstancias adversas, por esas malas noticias, por esas experiencias difíciles, sino que nuestra persona quede a salvo de su propia ruina cuando alguna de las cosas que vivimos durante el año, bueno, nos fueron afectando. De modo que la salvación es de nuestra persona, y aquí estamos de pie como hombres y mujeres creyentes, esperanzados, más o menos golpeados, machucados por el año, pero estamos deseosos de seguir vivos y buscando un motivo, una motivación para vivir mejor. Y esto significa entonces que Dios está en nuestro corazón, y tal como puede ocurrir con un padre, una madre, con su hijo que frente a un problema personal, no sé, que el día que te colgó tu novia o tu novio y ahí está tu viejo bancándote y dándote aliento, bueno, Dios te va salvando desde ese lugar de compañía fiel, silenciosa, pero muy constante. Venir a la liturgia significa que necesitamos que Dios nos salve y salve nuestro tiempo cotidiano que generalmente produce un desgaste. Cuando el tiempo cotidiano nos va desgastando, cuando va logrando que nosotros nos recluyamos, nos aislemos en nuestro interior, cuando empezamos quizás por desilusiones o por fracasos reiterados o por proyectos frustrados o por la acumulación de pequeños problemas, uno se va retrayendo, se va volviendo hacia adentro, se va aislando de los demás. Y aislados de los demás, nos desvivificamos, perdemos vida. Por eso es que el tiempo de la liturgia, el tiempo del Adviento, quiere despertarnos, si es que estamos adormecidos o cansados, si es que estamos encerrados en nuestro pesimismo o nuestras quejas a esta altura del año, y quiere despertarnos a partir de una buena noticia. La buena noticia del Adviento la sabemos todos: el Señor viene. El Señor viene a salvarme, el Señor viene a salvarnos. Y aquí está la antítesis de lo que es el desgaste. Si el desgaste viene, sobre todo cuando uno se va aislando y pierde vida, que el Señor venga a nosotros es un desafío, una invitación a que nos abramos a descubrirlo, a sentirlo, a abrir los brazos del alma para acogerlo en nuestra vida, para que entre en nuestra vida. Y ese encuentro, como todo encuentro humano, también este encuentro con el Señor nos volverá a colmar de vida. Y esto es lo que ojalá podamos celebrar en la Navidad. El tiempo entonces nos va desgastando por muchas experiencias que vamos atravesando. Eso nos encierra en nosotros, pero la salvación está cuando somos capaces de abrirnos a Él que viene a nosotros. Y por eso es que el Adviento es esta buena noticia. Yo vengo, yo estoy, descúbranme, vengo como Salvador, vengo a rescatarlos de ustedes mismos. Quizás algunos nos rescate de nuestros pesimismos, a otros nos rescate de nuestra omnipotencia, de nuestra soberbia, de nuestro exitismo. A lo mejor Dios salva a los que, a los dolientes y a los cansados y agobiados, los salva de la derrota, y a otro puede ser que nos salve del éxito, que puede embriagarnos de orgullo, de soberbia, de egoísmo, de insolidaridad. Lo muy bueno, lo difícil, pueden provocar el mismo efecto devastador a nivel humano y espiritual. De eso viene a salvarnos el Señor. Entonces la invitación es ver cómo el Señor en este tiempo tan cortito del Adviento está viniendo a mí. El Adviento que se y todos los ciclos de la liturgia que se repiten anualmente no se repiten como una película repetida, que es siempre la misma y que cuando la ves ya señalada en la tele o donde fuere, pasás derecho porque ya la viste. No te da ganas de ver algo repetido. Bueno, la liturgia no es una repetición. A lo mejor el cura cuando habla se repite, pero Dios no es la zaraza del cura en una homilía. Él es Él, y Él está viniendo a mí. Está viniendo en este tiempo, tal como vino también en el Adviento pasado. En este nuevo Adviento, Él viene. ¿Y por qué es un nuevo Adviento? Porque Él de nuevo viene a mí. Y entonces, cada vez que alguien viene a vos, aunque sea la misma persona, ese momento, esa circunstancia es nueva. Y nosotros a veces arruinamos la posible novedad de un encuentro con tu mujer, que es la misma de siempre, ojalá, con tu marido, que es el mismo de siempre, en el sentido de que es este, tiene este número de DNI, digo, es este. Viene tu hijo, que es el mismo de siempre. Y digo, nosotros a veces arruinamos esos encuentros nuevos diciendo, otra vez vos con lo mismo. Y nadie viene otra vez con lo mismo. A lo mejor lo que viene a decirnos es, sí, a lo mejor ya nos lo dijeron antes, nos lo pidieron antes, nos lo reclamaron antes. Pero este momento es único. Y yo estoy obligado a dar una respuesta que no sea una respuesta de sacarme de encima este posible encuentro con una excusa. Ahora es Él que viene, es ella que viene, es esta persona que se me aproxima y espera algo de mí. Eso lo constituye en un encuentro potencialmente nuevo. Y entonces, esa persona puede ser aburrida para vos si vos la ubicás, digamos, en un casillero de reiterativa, repetitiva, sos la misma o sos el mismo de siempre, y no la dejás ser ella, él, ante vos. Cada encuentro con alguien es nuevo, y si lo vivís como único y nuevo, ese encuentro te transforma. El mejor modo de no cambiar, el mejor modo de apoltronarse en la mediocridad, en ser como una fotocopia de uno mismo todos los días, es no dejar que nadie entre en mí, que nadie me provoque, que nadie me convoque, que nadie me cuestione, que nadie me necesite. Si yo dejo a los demás afuera de mí, podré ser yo, idéntico a mí mismo, fotocopia de mi propia mediocridad todos los días. Pero si yo al revés me abro a esta que viene a mí y espera algo nuevo de mí, una respuesta, quiero decir, no una respuesta verbal, una respuesta vivida, entonces ahí se produce algo nuevo. Lo nuevo en nuestra vida nace cuando yo me abro a alguien. Y este es el tiempo, digo, el Adviento, donde estamos invitados a reconocer que el Señor, que no es reiterativo, repetitivo, que es siempre nuevo, hoy, ahora, en este tiempo, está viniendo a mí con una nueva propuesta de amor. A través de ella, a través de él, a través de aquellos, a través de alguien impensado. El Evangelio de hoy nos habla de la segunda venida del Señor como una venida sorpresiva. Ups, yo estaba metiendo la mano en la lata y me sacaron la foto, ¿no? Yo estaba siendo infiel y me descubrieron. Yo estaba mintiendo y se escuchó mi mentira. Alguien la escuchó. Yo estaba maltratando a mi viejo, a mi vieja, y justo entró y me vio mi mejor amigo. Digamos, el vernos sorprendidos por la venida de alguien puede ser algo grato, si es que estamos preparados a ese encuentro. Puede ser algo muy doloroso, muy duro, si soy sorprendido en lo peor de mí. Lo cierto es que si a nosotros nos sacaran la foto justo en el momento en que actuamos lo peor de nosotros, y si esa foto fuera la llegada, la venida del Señor, bueno, nada, como cuando te llega, viste, a tu domicilio la foto de que sacan cuando te pasás de velocidad en la autopista Elía, ¡tic! Y aparece al lado 965 pesos. Bueno, si el Señor viniera y me encontrara ahora en mi vida, ¿qué multa me haría, digamos, no? En el sentido de decir, ¿cómo me encontraría? ¿Me encontraría en paz? ¿Me encontraría activo, solidario, amoroso o insoportable, mentiroso, infiel, egoísta, materialista? ¿Cómo me encontraría? ¿Cuál sería mi foto de hoy? Y por eso es que el Evangelio dice como el Señor cuando venga nos va a sorprender. Nadie sabe cuándo va a venir. Con lo cual, esto significa lo mismo que Él está viniendo todo el tiempo. Nadie sabe cuándo vendrá significa Él está viniendo todo el tiempo. Y es ahora cuando Él me sorprende en el estado en el cual me encuentro, como cura, como esposo, como mujer, como papá, como hija, hijo, como estudiante. Me está encontrando en esta Navidad, en este Adviento de Navidad, en el estado en que me encuentro. Él no quiere venir para multarme y hacerme pagar, ¿no?, culpas. Quiere venir a salvarme, quiere venir a mostrarme la mejor posibilidad de mí mismo. Quiere decirme, mira, así estás, pero podés estar así. Este sos, pero podés ser este, esta. Y esta es la buena nueva de la Navidad, que por un lado necesito encontrarme con la verdad de mí mismo, la foto en infracción, digamos, esta es la verdad de mí mismo, pero encontrarme también con la mejor posibilidad de mí mismo que el Señor viene a mostrarme. Por eso es que el Señor, por un lado, cuando viene a nosotros, su venida es juicio. Juicio significa nada. Me descubre en cómo estoy yo y cómo estoy viviendo yo ahora. Pero me dice, y esto es lo bueno, la buena noticia, esta es tu esperanza. Yo espero de vos esto, vos podés esperar de vos misma, de vos mismo esto otro, como persona, como pareja, como familia también, como comunidad. Por eso entonces el Adviento es un tiempo corto para ser, yo diría, perceptivo de qué manera el Señor está viniendo a mí. ¿Cómo viene a mí? ¿Cómo vino la primera vez? Se hizo hombre. Dios, Hijo, se hizo hombre. ¿Cómo vendrá ahora a mí? A través de alguien, de lo humano, a través de ella, a través de él, a través de aquellos que están esperando, porque tienen derecho a esperarlo, una respuesta tuya. Por tanto, abrirse a la venida del Señor es abrirme a este pesado, pesada, no sé, reiterado cargo, a esta persona que viene a mí, abrirme a ella. Esto significará dejar que el Señor venga a mí y yo lo reciba. Bueno, pidamos al Señor entonces tener esta sensibilidad, descubrir cómo Él está viniendo sorpresivamente a través de personas cotidianas, de situaciones cotidianas que piden de mí una respuesta. Esa respuesta será una respuesta de conversión, de renovación. Cuando yo dejé que alguien entrara en mí y doy una respuesta a eso, enseguida mi vida cambia y se transforma. Bueno, pidamos al Señor vivir y poder celebrar este Adviento y esta Navidad desde este lugar. Sobre el final de la misa vamos a escuchar un lindo testimonio de algunas voluntarias de Cáritas. Ustedes saben que hay bastantes voluntarios y voluntarias en la Merced que trabajan en Cáritas, en el apoyo escolar. No lo hacen porque les sobra tiempo y porque tienen ganas, sino que lo hacen porque sienten que el Señor, Jesús digo, viene a ellos a través de niños o adultos necesitados, vulnerados, vulnerables, carentes, y porque tienen esa sensibilidad dar una respuesta efectiva a ese prójimo. Bueno, vamos a escuchar el testimonio muy lindo y vamos a ver unas pequeñas imágenes para descubrir cómo durante todo el año hay mucha gente que se abre a la venida de Jesús en los más necesitados y humildes. Y como también nosotros Estamos invitados a sumarnos, cada uno desde su propio lugar, agenda y vocación, a estar abierto a la venida del Señor que llegará y llega en la medida en que mis ojos estén abiertos para descubrirla. Una vez que la descubrí, ojalá que todos tengamos la generosidad de poder dar una respuesta fraterna. Porque entonces el prójimo entrará en mi vida y yo naceré, renaceré como prójimo suyo. Y eso es la Navidad finalmente.